mando un saludo a Tribuna Racinguista. Chau, chau. Cerca que estuvo Rosario el fin de semana. Muy buenas noches, amigos de Racing. Y este jueves divino, don Claudio Velo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Y contento por el partido del domingo. Aunque no pude ir a Rosario, pero bueno, muy feliz. No, cuando puedo de visitante voy. Pero se jugó un horario muy complicado, la verdad. Mientras que escuchamos a Pito Fáez, Lucas Bartone, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contento y es verdad, Rosario está cerca, estuvo cerca y Racing volvió a ganar. El segundo partido que gana de visitante en el torneo Apertura. Y bueno, hacía 5 años que no se ganaba allá y con una alegría enorme. Aparte de ganarlo así como se ganó, ¿no? Por fin una vez se nos da. 5 minutos antes de que termine el partido, yo estaba haciendo la cuenta que el único partido que habíamos ganado de visitante era en la Bombonera. Claro, con una fecha. El día que me sacaron el registro. Claro, y veníamos pensando, digo, ¿cómo lo veo? Qué mal que lo veo ahí. Muy buenas noches, Noelia Celeste Académica. Ledesma, ¿cómo anda? Muy bien, por suerte. Buenas noches a todos. Bueno. Y bueno, Rosario nos trajo tanta alegría. Es muy jodido volver a veces 325 kilómetros. Con una derrota, o que nos empaten sobre la hora. Peor 900 de Bahía Blanca. ¿Qué? Peor 900 de Bahía Blanca. Bueno, vos fuiste en auto, yo fui en colectivo, así que me subí en el bondi y me dormí todo. No, yo tuve que manejar. No importa, ya has pasado lo pasado, pisado. Uh-huh. Y bueno, contento con el triunfo de Racing. Otra vez Lugar sigue marcando la diferencia, jugador que a mí no me gusta. Está bien, perfecto. Voy a ser defensor del técnico. Me voy a poner en un papel que no me gusta. ¿Qué te vas a bañar? ¿Te vas a bañar? No, eso no lo podemos comentar. Hizo bien los cambios. Puso un jugador que explota. Digamos, esto es el chupamedia de Russo, ¿no? Poner un jugador que explota en velocidad contra un equipo cansado sobre la hora. Diga, sí me gusta. Y... puede ser, lo que pasa es que... Pero para mí, le salió de pedo. ¿Qué querés que te diga? No sé. Pero Russo viene haciendo los cambios, eso del cambio de Luguercio siempre, faltando 25, 30 minutos, 15 minutos, hace los cambios, pone a Luguercio siempre. Sí, una cuestión de... Pero lo que pasa es que yo lo que vi del partido, para mí, la diferencia está en que Bieler está muy estático. Aparte de estar, para mí, falto de físicamente. Porque una jugada también. En el primer tiempo, bueno, de confianza descartémoslo, porque ya lo vimos el partido anterior con Arsenal, donde un mano a mano solo se la da Auche al medio. Y en otro momento hubiese definido él. Sí. Bueno, eso falta de confianza. Pero después lo veo falto de ritmo. Una pelota en el primer tiempo donde le tira Giovanni Moreno, se le va afuera. Sí. Y vos fíjate que es un jugador que está tan estático... que cuando entró Luguercio cambió, porque hasta Auche fue por el medio, Luguercio por la punta y después al revés. Luguercio entra por el medio y Auche por afuera. O sea que el que está estático es Bieler. Ahora, ¿cómo gritó los goles el técnico, no? Sí, pero porque es canalla. Es canalla el guacho. Claro. Y Lucas, ¿usted cómo lo vio ahí en la popular de...? Lo vi igual que vos, porque estaba al lado tuyo con... Julieta de la Académica Femenina, del programa que va los martes, sí. Buscándome el tantra en la espalda, no sé qué corno quiso hacerme, sí. Todo el primer tiempo. Y que me volvió loco un poco el primer tiempo, pero bueno, después tuvimos la suerte de poder hablar también con Pichut, y este micrófono que lo vamos, que lo tenemos ya grabado para el próximo programa. Sí, bueno. está grabado, pero no, hoy no lo pudimos pasar. Mi asistente, gracias, señor. Mi asistente me levanta el micrófono. Pues yo soy así, ¿viste? Un tipo con plata, sí, un tipo conocido, tipo, famoso y ¿no sos asistente? El Ricardo Ford. No, te agradezco, no, me gustan las mujeres. Bueno, vos nombraste a una persona recién, que yo le quiero agradecer a Julieta. Julieta fue una excelente compañía durante todo el viaje, aportándole buena onda, cebando buenos mates, y además con la tía Estela, que cuando nos recibió allá en Rosario, cuando llegamos, la tía Estela, te imaginás, no teníamos ni ganas de ir a la cancha con la tía Estela. Nunca nos falta. Mira qué bueno, ¿no? Sí, y bueno, después voy a hacer algunos comentarios de gente de Rosario. Que hoy nos está escuchando, que a veces no se escucha, así que tengo acá para hacer un comentario después. A veces no, siempre. Te quería hablar del partido, de que esta vez se dio todo la inversa, ¿no? Racing siempre cuando tiene que ir a decir hoy tenemos que ganar, perdemos. Cuando tenemos que ir a buscar los puntos para querer clasificar algo, perdemos. Sigo sosteniendo lo mismo. Fuimos a buscar el empate y nos encontramos con un triunfo sobre la hora. Bueno, pero ganamos. No encontramos el triunfo. No importa, pero ganamos. Y este triunfo fortalece la teoría del técnico de Racing. La teoría, digamos, del taponcito, no quiero llegar a decir la palabra cagón, de un gol vale lo mismo en el primer minuto de juego que en el último minuto. Pero lo conocía Russo, pero ojo, que Racing la pasó mal, Racing la pasó mal, Newell llegó varias veces. Sí. Racing le jugó bien los últimos 8 o 9 minutos. Pero la figura fue el arquero de Racing. Sí, sí. Tengo que reconocer entonces, que fue la figura. Entonces, si la figura fue el arquero de Racing, es que el resultado. Un jugador que para mí hay que darle descanso es a Cáceres. Cáceres hizo todo mal. No, no paraba, no frenaba a nadie. Y las pelotas que le llegaban las daba. Las entregaba mal. Todo el partido igual. Yo, para mí es el. Vos nombraste recién a Pichut. Sí. Para mí es hora de que pongamos a Pichut. ¿Jugó en tercera? ¿O no? Sí, no marcó una gran diferencia. Se nota que está falto de fútbol. Pero a poquito está encontrando el ritmo. Calculo que las últimas tres fechas va a poder jugar en primera. O por lo menos está en el banco. Sí, se acercó con nosotros, estuvo charlando un rato, muy buena onda. Muy buena onda. Jacob, anotá, Muy buena onda. La verdad que sí, me sorprendió, muy copado. Mismo en el partido de reserva, en el primer tiempo yo entré para ver el partido de reserva. Sí. Éramos creo que 50 dentro de la cancha de Racing. Sí. Y había un córner para Racing y le dije que por favor que vuelva a primera, que lo tenía grande. Tengo un chiste de los que tiro yo que son más feos que la mierda, pero bueno. Y me miró y se cagaba de la risa del área. Y ahí vino un gol de Newell. Nada, mentira, no, pero me miró y se reía, así que ya buena onda del partido y después muy buena onda con la gente. La verdad, se acercó a charlar, se sacó la foto con la parejita colombiana que estaba con nosotros. La colombiana que estaba con nosotros, que quedaron en llamarnos para poder ir a conocer el cine. Éramos llamados. ¿Y intercambiaste el teléfono con el chico? Le di el mío, no les pedí el de ellos. ¿Quién lo trajo, Giovanni Moreno? Vinieron a ver a Giovanni, estaban en Rosario y ahora querían venir acá porque dijeron que esa cancha era muy chica, era muy fea y muy poco pulcra. Eso es lo que me decían los colombianos. Y no sé, yo fui uno de los primeros en salir después cuando terminó el partido, porque estábamos muy cerca de la salida. ¿Hubo algún inconveniente a la salida, a los que dejaron el auto cerca? Yo lo dejé lejos. No, yo lo dejé cerca, pero como es Rosario, acostumbrado a que nos traten mal, y peor, habiéndoles ganado el partido sobre la hora, terminó el partido y me tiré de la tribuna y me fui. Está bien, sí, más o menos hicimos por eso. Y la gente también salió raro. Lo que pasa es que ahí te trata mal la policía y la gente. Porque supuestamente los de Rosario tienen que esperar a que nosotros nos retiremos. Y como pasa siempre, yo salí y ya estaban los rosarios. Bueno, yo dejé. Central pasaba siempre lo mismo. Yo dejé el auto enfrente del Automóvil Club, que está a 5 cuadras. Aparte, perdóname, es un partido de alto riesgo. Pues ya sabemos la amistad que tienen ellos con los Colita Golosa. Y bueno, la amistad que hubo antes entre Racing y Central, que después se disolvió en el 95, creo que en el 95 cuando salió campeón San Lorenzo. Sí, el horario de cuarta que nos pusieron. Claro, un domingo a las 9 de la noche en Rosario puede ser una masacre. Gracias a Dios por lo que tenemos enterado, salió todo bien. Sí, pero que pedrearon algún colectivo, ¿eh? Siempre, eso. Hoy olvidate. Me estaba contando Claudia da Rosa, que nos debe estar saludando seguramente por ahí, que dijo que va a estar escuchando el programa, que el padre salió de la cancha y vio que había micros que estaban, habían sido apedreados. Sí, bueno, eso cuando viajás siempre a Rosario, cuando antes se viajaba a Córdoba, siempre cuando viajás en micro, que yo he viajado, es entrar a la ciudad, escoltado por la policía, pero un patrullero adelante de todo y uno atrás de todo, una fila de 20 micros, los del medio están entregadísimos. Es cerrar las cortinas y agacharse. Así hasta la cancha, así tenés que esperar, es como ir preso. Bueno, así tenés que ir en un micro por los cascotazos que te van a volar siempre. Y más en Rosario, que odian a los porteños. Necesito, ya estamos llegando casi y cuarto, necesito dos avisos, doña Celeste. ¿Qué doña? Dele que va a ser. Mire que le mando al médico ese que la trató tan bien hoy. Me dijo ya, vos sos una chica, no joven. Ay, me mató. Y bueno, cuando se cambia de década pasa esas cosas. Las patas de gallo son... Me están matando, por notables. Dios. Bueno, no importa, cambiemos de tema. Nos acompaña Asimex, empresa de comercio exterior, brindando servicios de asesoramiento, clasificación y despachos para la importación y exportación. Piedras 457, piso 6, departamento B. Teléfono 5256-2211, 5256-2210, www.asimexsh.com. Radiadores y tanques de nafta Robertone, Alsina 654 Avellaneda, a pasitos del cilindro. Teléfonos 4201-3251, 4201-8532. Bueno, te decía, yo llegué a Rosario, llegamos con Juli, buscamos dónde dejar el auto, lo dejamos en el Automóvil Club, por ejemplo, ¿no? Que está a 5 cuadras de la cancha, en 3 en línea recta y después 2 hacia un costado. A la salida... Agradezco que cuando llegamos nos encontramos con Betiana Gallo, que es de la filial Rosario, y que nos recibió y nos dijo: chicos, cuando salgan, le preguntamos por dónde salir, si volver a Oroño o seguir caminando por una calle oscura que sale enfrente de la cancha. Me dice: no, vayan tranquilo por la calle oscura hasta 3 de febrero, que es la del Automóvil Club, y ahí doblan a la derecha y van al Automóvil Club. Perfecto. Nos fuimos 3 cuadras oscuras. Nos reconoció a la noche cuando salíamos caminando por ahí, que ella cruzaba con el auto. Hasta de noche te reconoció. Hasta de noche me reconoció. Le pregunté, Betiana, ¿cómo hiciste para reconocer al morocho? ¿A quién? ¿A quién? A Lalín, digo. No, es verdad, Daniel. Bueno, a Vitali, vamos a ponerle Vitali. Ese me gusta más. Ese me gusta más. Espero tener el levante que tiene Vitali. Bueno, lo dejamos a Vitali. Espero tener el levante que tiene Vitali, que tiene un muy buen levante. Sí, pues le estamos dando me mucho... Me estás... Yo me porto bien con vos. No, está bien. No, vamos a decir Vitali. O sea, por ahí te aceptaría que me digas Viveros, por el color. No. Pero, Vitali, digamos, Vitali. Yo medio bueno, rubiecito soy, así que podría ser. Y buenos recuerdos de Vitali. Así y buenos recuerdos de Vitali. Bueno, así me gusta. Entonces nos dijo, vayan por acá y lleguen al Automóvil Club. Llegamos, no terminábamos de cargar el termo para el viaje de vuelta y que ya llegaban los comegatos caminando por Oroño. No, o sea, no lo dejan los 20 minutos. Salen simultáneamente con nosotros. Sí. No los dejan. A mí me pasó en Racing Central, a 3 cuadras de la cancha, cuando iba a buscar el auto. Venían los de Central... ¿Y qué tenían? La camiseta de Racing puesta. Y cuando vinieron, nos encontramos pensando que eran de Racing también. No, eran todos de Central. Pero ya estaban antes que nosotros lleguemos a los autos. Ya los de Central ya estaban afuera. Fue terrible, ¿eh? Fue terrible. Vino la policía, fue un desastre. Pero lo que menos me imaginábamos que iban a tener con la camiseta de Racing. Porque si vos lo identificás de lejos, más o menos, ve qué hacés. Sí, ahí por ahí no, le chorearon a algún pibe la camiseta, ¿viste? No, venían... Se mimetizan un montón y venían con las camisetas de Racing puesta. Algo raro, ¿viste? Pero... Bueno, terrible. Nosotros tenemos el Corrupsede, que a nosotros en Racing no nos deja hacer absolutamente nada. No podemos dar la vuelta en el anillo abajo. Para el campeonato que viene, sí. Sí, pero... Sí, bueno, está bien, pero ya vas a ver lo que va a ser. Todo lo que dijeron de que alquilamos la cancha... Perdóname, volvamos a lo mismo. Se llenaron la boca de que habían sacado la reja y que dejaban más gente entrar la a la parte de abajo y la volvieron a cerrar después de perder 4 partidos seguidos. ¿Qué, el problema cuál era la reja? ¿La inseguridad o el miedo a que putearan a los dirigentes? El miedo a que putearan a los dirigentes. No solo putear, sino como pasó una vez ya, colarse al palco por la parte de abajo. Pero dicen que el coprocede, como que le exigió alquilarle la cancha a esto. Y yo quiero saber los demás equipos, ¿por qué tienen nada más que una popular y una pequeña platea, como tienen lo de al lado, como tiene Boca? Bueno, la cabecera que nos dieron a nosotros, bueno, el otro día, es lamentable. Bueno, todos son iguales. O sea que Racing tiene siempre problemas con el coprocede. No, Racing la lo puede hacer como lo hacen los demás equipos. La distancia entre lo que estábamos nosotros y la platea era ínfima. Es más, hasta uno de los policías que estaba en el medio nos miraba con una cara como marcándonos. Y si yo estaba preocupado, ¿eh? Si ese te estaba marcando o te estaba controlando. Para mí te estaba marcando para saber a la salida a quién pegarle. La verdad, es muy difícil. Me llamó mucho la atención. Son de Newell's o son de Central, ¿eh? Vos acordate que nosotros cuando cruzábamos, cuando estaban las viejas patentes que decían la letra de Buenos Aires sí, Capital, cruzabas el peaje, si era automáticamente que te paraban. Hoy no te paran en el peaje con las patentes que no las podés reconocer. Y no se sabe cuál es, si es de allá o de acá. Vos cruzabas el peaje de General Lagos y enseguida automáticamente venía al costado, de dónde viene a dónde va. Sí. ¿Y qué te importa? Sí, no, es así. ¿Viste? Ahora, yo creo que eso del coprocede es algo que me... Porque nos tuvimos que aguantar hasta las 12, 1 de la mañana tocando bocina, que es algo que me reventó. Pero nosotros tenemos que aguantar el coprocede que haga lo que quiera. Y es el único equipo que tiene problema para hacer lo que quiere en la cancha. Sí. Va a ser lo mismo que tienen lo de al lado, que tiene Boca. No entiendo el porqué. El por qué tiene que alquilar algo a 100 metros nuestro. Las reglas son diferentes. Es mentira, para mí es mentira. Es mentira. Racing tiene los... Racing tiene separado, es el casi, y no sé, una cuarta parte de la cancha está libre. No puede, es increíble eso. Sí. O sea, hay que hacer como ahora lo quieren hacer para el próximo campeonato. Pero no es por el coprocede, lo pueden hacer, le corresponde hacerlo. Sí, Lucas, ¿qué nos dice la gente? No, la gente, bueno, nosotros habíamos hecho la encuesta de si el Luguercio debería jugar contra Quilmes el partido que de este domingo que dirigirá Pesota a las 9:15 en el cilindro. Y bueno, a ver si tiene que ser titular, y la verdad que escribió muchísima gente y yo calculo que un 95% a favor de Luguercio. Ahora, cosa que me indigna. Pero vamos a una cosa. Si Luguercio no se quejaba por lo que le deben, por la promesa esa, ¿no lo caminaban? Sí. No está firmado. Molina, no está firmado. Está bien, pero fue un acuerdo de palabra. Perdóname. Un acuerdo de palabra. Palabra esta comisión directiva no tiene. Yo soy un tipo que tiene palabra. Que los pibes no se venden, los vendió, y que la cancha no se alquiló, la alquiló. Así que Luguercio, justo, mirá, no tiene palabra Luguercio. Hablando de palabra, no es lo mismo. Pero quiero hacer un llamado a la gente de las filiales. Porque voy a poner un ejemplo. Yo para salir con el auto lo revisé, alineé, balanceé, verifiqué las luces, iba en el... Sos un tipo responsable. Llegaste a Rosario y te clavaste dos cervezas. Anda acá. No, perdóname, pero me clavé la cerveza con mucho tiempo antes de para volver y recuperar. Claro. Racing jugaba a las 9 y a las 8 se la tomó, cosa que a las 11 que terminó el partido se le iba al efecto. No, yo llegué a almorzar y almorcé con cerveza. Punto. Y con tiempo suficiente como para recuperarme. Pero he vuelto en la ruta y me he cruzado con algunos micros sin luces que ponían las balizas, ¿entendés? Entonces yo, como voy con gente que mi vida vale mucho, yo la cuido, pero la gente que va conmigo vale mucho más de lo que yo los tengo que cuidar. Entonces lo menos que tengo que ir con un auto como la gente, y la gente que va a la cancha, que alquiló un auto, que fueron con una filial, Perdón, que alquiló un micro. Pero los micros esos, ¿dónde son? ¿Los de la sede? No, no son los de Racing, son de los de algunas filiales. Ah, de filiales, ¿no? De algunas filiales. Un micro que decía algo bus, y no me acuerdo si era violeta o verde, porque lo tengo visto en Rosario y lo tengo visto en el camino. Ah, de violeta a verde hay un color un poquito... Bueno, pero yo venía manejando de noche y vení y dándole. Con las birras encima, ¿viste? Sí. Que tengo razón. Sí, sí, está bien. Venía usando las balizas porque no tenía luces. Entonces, es un problema de la policía. El próximo viaje de Racing al interior. A Mendoza. Es en Mendoza. Por favor, gente de la filial, contraten micro, porque no los pagan baratos. Los pagan casi lo mismo de lo que paga Racing los Plusmar. Entonces, contraten gente seria, gente con seguro. Yo no quiero sufrir una desgracia, porque a todos los hinchas de Racing los quiero. Entonces. Yo no quiero que pase nada extraño. Entonces, lo denuncio acá para que la gente controle a quien contrata. Y no porque alguno por ahí que organice algún micro y se quiera ganar un mango, este me sale más barato, contrato al de Tito porque es más barato que la empresa. Peor. Es peor. Lo barato. Lo barato sale caro. Entonces, no, lo barato no tiene luces, anda con malicia. Sí, bueno, quiero eso. La gente tiene que ir segura a la cancha. Y me quedé muy preocupado el otro día cuando veníamos charlando, tomando unos mates y veníamos charlando eso en el auto. Y mirá los colectivos estos, y algunos nos pasaban. Una vez te duró la bronca porque hoy nos juntamos y me comentaste lo mismo. Sí, estábamos en las 6 de la tarde y hablaste de lo mismo. No, pero es bueno que inclusive los que compran el pasaje, que exijan un buen servicio. Qué de gente hay en Ecuador, ¿no? La verdad que es terrible la gente de Liga. De Quito estamos viendo ahora que... Y bueno, pero... ¿Liga con quién juega? No hay público visitante, bueno, es como la vez. Bueno, entre las cosas que yo había comentado de Rosario, quiero nombrar a Betiana Gallo, que ya la habíamos nombrado, pero no, yo no dije que estuvo previo al estadio recibiendo a la gente que venía de Buenos Aires, saludaba, explicaba cómo ir a la cancha. Se merece un reconocimiento nuestro de todo lo que pasamos por ahí y la vimos, como toda la gente de la filial, a Santiago Carrascal, que también estaba ahí. Le mandamos un abrazo grande. Bueno, de la encuesta que hicimos en el Facebook, era si Luborcio debería ser titular contra Quilmes. Caru Trossi dice, Pablo tiene que ser titular, a full demuestra todo el tiempo que es un jugadorazo. Maidana Eche dice, Luborcio tendría que ser titular, lo que pasa es que los partidos que jugó bien en este torneo fue entrando en el segundo tiempo. Ceci Racing te amo, dice, sí, payaso de titular. Él cambia la actitud del equipo, aguanta el payaso, te banco a muerte. Hay mucha, pero mucha gente, en serio, que comentó. Y la mayoría, yo te digo, un 85-90% a favor de Luercio. Y el otro fui yo, que puso en contra. Al 4225-7304 y al 4247-6596 nos puede llamar y comentar también el tema de la consigna. Y mensajito de texto al 156-411-0205. Solo en momento de programa, pues un chico que ponemos un teléfono, lo usamos en el programa y después. Sí, después lo vendés. También, si quieren ser sponsor del programa, mensajitos a ese teléfono. Bueno. Para mí, Luguercio rinde más entrando los 20-25 minutos que jugando de entrada. Porque jugando de entrada, los 40 también. Bueno, se te cae físicamente. Ramón Díaz era un jugador que rendía así. Bueno, en el segundo tiempo. Para mí tiene que seguir como está, con Bieler y después sacar a Bieler y volver a poner a Luguercio. Para mí rinden esos 25 minutos últimos, porque hubo partido donde estuvo de entrada y se cae físicamente. Hoy estábamos hablando con una persona hincha de Racing y me decía que Jacob está en una selección. Sí, pero no, sí, va. Va a la selección. A entrenar, sí. Va a la selección. ¿A qué selección? Para la selección argentina. Pero no a la de primera, digamos. Sí, va a haber dos selecciones. Pero va a entrenar. Una europea y una argentina. O sea, una de primera y una de segunda. Sí. Una de segunda selección. ¿No? Pero es una segunda selección. Sí. O sea, es un jugador de outlet. No, pero

Noches a mi manera. Idea y conducción, Luis Macoqui Lacerre. Con la participación especial de destacados panelistas, la señora Phil y Adrián Jorge Amitrano. Un programa de opinión, dinámico, con buena música y de interés general, creado para toda la familia. Todos los viernes a las 21 en AM 1470, Radio Cadena. Escúchanos a través de internet. En www.cadenaam1470.com. Primera vez que vuelvo con un triunfo de Rosario. Sí, es verdad. No, sí, yo sí. En el 2001 ya va a ganar la central. A mí me tocó. Bien, pero ya pasaron 9 años. El otro día lo hablábamos. A mí me tocó venir de Rosario en el micro de los jugadores cuando debuta el Coco Basile en la B. Sí, que después sí. Se corona campeón del, sí. del cuadrangular, porque ni siquiera pudimos salir campeones en la B. En ese partido nosotros perdimos con Argentino de Rosario, 1-0. Y encima, cuando estamos subiendo al micro, cuando estamos arriba del micro, los jugadores de Atlético de Rosario nos dicen: chau, hijos. Uy, ¿para qué? El Pampa Orte se quería bajar, lo quería matar. El Cholo Pavón. Esos jugadores no eran de Racing, pero defendían a Racing a muerte. Y otra clase, otra época. Yo creo que ahora eso no pasa. No pasa, se juega más. Antes se jugaba más por el orgullo que por la plata. Hoy se juega más por la plata, por querer irse afuera, por jugar bien para venderlo a Europa, que por orgullo. De todos esos jugadores, el único que era hincha de Racing en ese momento era Costas. Claro. Sí. Todo lo demás habían venido de afuera. Era el primer año de Colombati, de Walter Fernández. Sí. ¿Y qué equipazo que armamos para la B? Sí. Que en realidad, bueno, no pudimos salir campeón directo, ¿no? No, salió central. Por eso. Pero no, igual un equipazo. Uh-huh. Un equipazo. Y le ganamos a Atlanta con gol de Sicher. En cancha de River. ¿Qué? Y el padre de Lucas dando la vuelta olímpica en la cancha de River. Está, lindo, lo tengo en una foto del Facebook por ahí dando vuelta al viejo de Lucas. Che, te voy a comentar algo. El lunes 15 fue el cumpleaños de dos amigos nuestros. Una amiga y un amigo. El amigo es Gustavo Janagiro, el Piru, el famoso Ponja de Los Ángeles. Que siempre nos escucha, que nos debe estar escuchando desde su BlackBerry. Y tenemos un llamado telefónico al aire que nos ha conseguido Lucas, que ha desaparecido. Lucas, ¿Con quién te has con quién te has conectado? Muy buenas noches. Uso de su tarjeta. No. Se cortó. Se cortó. Bueno, ahora vamos a darlo de vuelta. Por lo menos decí quién tenés. Era Bruno Zuculini, que seguramente va a ser el reemplazante de Jacob para este domingo. Uh-huh. Así que me rajo otra vez a llamarlo. Chau. Vaya. Bueno, el Ponja, Gustavo Janagiro, del chat acá de la filial Los Ángeles, cumplió años el día lunes 15. Y Bárbara Gravinsky, que es una intérprete de tangos de un trío racinguista que hace tangos y que a veces se presenta en Buenos Aires, que ya vamos a tener alguna información. No, ya. Tíreme uno. ¿Uno? Bueno. Porque me criticaron que tomé cerveza. Pero la cerveza no va más. A ver si. ¿Qué tengo que tomar? La cerveza pasó de moda. Ahora podés encontrar los mejores vinos para tus eventos, compromisos o disfrutar vos mismos en Vinoteca 18 Grados. Alcina 303 Quilmes. Teléfono 4224-7427, 4224-0026. Y si me quiero hacer una fiesta, ¿a dónde tengo que ir? Salón de Fiestas Mi Cielo, Cura Paligüe, 1087, Parque Chacabuco, pegadito a la Medalla Milagrosa. Teléfonos 4921-4923. Te esperamos para tu cumpleaños. Me llamaron y me dijeron que hay una promoción este mes. ¿De qué? Para los cumpleaños de los infantiles. ¿En serio? ¿Qué promoción? Sí. ¿Qué promociones hay? ¿Importantes? ¿Interesantes? No, hay un precio especial para cumpleaños infantiles de 1,000 pesos para los chicos para un grupo de chicos pequeños, con pelotero, con todas las cosas esas. Qué lindo. Bueno, digo, con respecto al partido del domingo, tenemos algunos jugadores averiados, que para mí el que no llega es Jacob. Sí. Luguercio, el tobillo. Fue en el partido una distensión de ligamento del tobillo. Uh-huh. Fue en el partido de Newell's. Sí. Una jugada que, bueno, ya sabemos que salió y volvió a entrar, pero ya no estaba bien. Parece que se volvió a resentir de lo mismo. Sí. Y bueno, Luguercio también tuvo hoy un problemita. Y que no es el bolsillo. No creo. Lucas. Y Abeldaño también. Sí. Así que está un problemita con Abeldaño, pero Abeldaño seguramente va a llegar. El que está complicado para llegar es Jacob y también Luguercio. Pero bueno, hay que esperar y hay que esperar la vuelta de Giovanni Moreno a ver cómo viene del partido. Que de ya Colombia. Vino, ya vino. Claro, entrenaría mañana y hay que ver ahí cómo juega. Tuvo un golpe, pero jugó 66 minutos nada más. Y bueno, empataron 1-1, que bueno, más allá de. Sí, no va al caso. Está el señor Bruno Zuculini. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Tribuna Racinguista. ¿Cómo andan ahí? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y Bruno, ¿cómo te viene la patriada para el fin de semana? Luis te habla, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Luis? Escúchame, no, la verdad que todavía no sé nada. Hoy hicimos fútbol, pero Miguel puso dos equipos muy diferentes. Por ejemplo, defensa titular contra mediocampo suplente, así que todavía no sé nada. Mañana creo que en la pelota parada, con la táctica, se va a saber bien si jugó o no. Pero ahora la verdad que te digo que no sé si voy a jugar todavía. Bruno, Claudio, te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? El Jacob hoy no jugó, no entrenó. No, la flaca no. Hizo bicicleta, creo que estaba haciendo bicicleta. Yo lo vi haciendo bicicleta. También pasó lo mismo con Luguercio y Abeldaño, también tuvieron problemas. Sí, Luquita Abeldaño hizo un ratito de fútbol y después salió. Habrá hecho 30 minutos y Pablito Luguercio, Pablo también hizo fútbol y después salió también. Y Gabi Auchi también. Sí, tiene un dolor en el isquiotibial izquierdo y bueno, van a probarlo mañana Luguercio, a ver si estaría para el domingo. Si no, después por línea privada te damos el teléfono nuestro. Si no tienen muchachos, vamos nosotros, Pero dale, que no hay problema, ¿qué jugás vos? Y yo soy el número 10, siempre fui el número 10. Luis juega de 5, sin compromiso. ¿Vos habilidoso? Soy muy habilidoso, soy zurdo, ¿qué crees? ¿Dónde viste un habilidoso que no sea zurdo? Un zurdo que no sea habilidoso. Bueno, pero siempre hay una excepción, ¿o no? Sí, no. Puedo jugar. Mira, ¿cuánto te puedo jugar? 5 minutos. No, bueno. 5 minutos juego. 5 minutos hasta jugar. Sí. Che. No, Luis juega bien de 5. ¿De 5? ¿No sí. me querés que haya puesto a mí? No, este de 5 compromiso. Bueno, a ver si un jueves podría venir al programa. Nosotros estamos en Lanús, no sé si te queda muy atrás mano. De Escobar a Lanús un poquito lejos, ¿no? Sí, de Escobar no, pero ahora estoy viviendo en Caballito, así que me queda más lejos. Pero ah, yo te voy a buscar y te traigo si somos vecinos entonces. Somos vecinos entonces, sí, pero sí, me voy a tener que ir a buscar porque si no voy a terminar en Tandil, ¿eh? No tengo quedate idea. Quédate tranquilo. Luis te va a buscar, te venís para acá, hablamos un rato y después vamos a comer y te lleva para tu casa. Dale, listo. Listo, después un día arreglamos en línea privada y vemos cómo hacemos. Escúchame, tu hermano, ¿cómo anda en Alemania? En Italia, está jugando en Italia, Franco. Ah, ya, amigo, totalmente desactualizado el fútbol mundial, totalmente desactualizado, no hay problema. Sí, está en Italia, está en Génova. Sí. Está con Rodrigo Palacio, le está yendo muy bien. Está jugando, obviamente, jugó más partidos que en Alemania, por suerte. Así que ahora cambiaron el técnico, porque el técnico que estaba lo echaron. Ajá. Y ahora hace una semana y media viene un técnico nuevo, así que está probando. Tuvo dos partidos que fue al banco con el técnico nuevo y no entró. Sí. Así que esperemos que creo que juegue este domingo, entre un ratito, loco. Bruno, con Arsenal hiciste un gran partido. Ahora yo creo que contra Quilmes vas a volver a jugar. Hay que ganar sí o sí, hay que seguir con esta racha para poder a ver si podemos entrar a las copas. Hay que ganar, pero sí o sí, aparte más allá de las copas y todo eso, estamos de local, tenemos que ganar para seguir con la racha positiva, así que estamos trabajando, obviamente que trabajamos siempre para ganar, pero el grupo está muy bien, la verdad que el grupo está muy bien, está muy confiado después del partido que realizaron en Rosario los chicos, la verdad que los muchachos están muy bien y vamos a hacer lo posible para poder ganar el domingo. Bruno, una preguntita, vuelve la ronda Lucas. Sí. Sobre las distintas ofertas de que se rumorean o se hablan, ¿estás al tanto de alguna? ¿Tenés pensado quedarte por lo menos 6 meses más en el club o emigrar a Europa y bueno, reencontrarte otra vez con tu hermano, estar cerca de él, o pensás quedarte en Racing? ¿Pero querés que me quede 6 meses más nada más, cara dura? Estoy hace 10 años en Racing, ¿y querés que me vayan 6 meses? No, por mí quedate más tiempo, por eso te digo, si estás pensando en alguna oferta. No, es que ya hablaba. Es más, yo te voy a pedir si por favor te podés quedar hasta que salgamos campeones, ganemos la Libertadores y la Intercontinental. Pero por favor, pero aparte todo mentira, pero si con los jugadores que hay en el plantel, me están viendo a mí, tanto loco, ¿qué son? No, la verdad que estoy muy tranquilo, obviamente que yo escuché los rumores porque leo el diario, entro internet, sí. pero estoy muy tranquilo, estoy muy contento de estar jugando en la primera de Racing, porque así, obviamente soy hincha de Racing, como ya saben todos, y haber hecho 9 años inferiores y ahora que me toque esto, la verdad que tratando de aprovecharlo al máximo. Claro, cumpliste mi sueño y el sueño de todos los hinchas es vestirse con la camiseta. Sabés que me lo dicen mucho también, cumpliste el sueño de todos. Claro, yo jugué... Yo estuve en Racing y bueno, después dejé porque o no me daban las piernas o la cintura me quedó en otro lado, pero lo intenté por lo menos, llegué a la sexta y es algo que me fascina, sigo jugando en cancha 11, pero bueno, el sueño, y siempre lo comento con los muchachos y cuando voy a la cancha es pararme ahí con una camiseta y aunque sea jugar 2 minutos, entrar 2 minutos y bueno, vos lo estás cumpliendo y la verdad que es envidiable. Que debuté en Gimnasia. Ese día me quedé mirando a la hinchada, me quedé, aparte de buscar a mi papá, me quedé mirando a la hinchada y decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? ¿Qué hago? Yo tengo que estar ahí. Porque me acuerdo que siempre iba a ver a mi hermano, iba a ver a Racing, uh-huh. Si no, a mi hermano iba a ver a Racing también. Fui a varios lados, pero... Y cuando me toca de local en la cancha de Racing, la verdad que no siento nada, pero no sé por qué no siento nada, porque es muy raro. Y sí. Pero a la vez por dentro, obviamente, estoy re contento, pero no siento nada, o sea, es muy raro para mí estar ahí. Pero orgulloso, obviamente, orgulloso de la vida, que tengo que agradecer a Dios que tengo ahí. ¿Pesa tanto la camiseta, como dicen? ¿La de Racing? Sí. Y yo vengo jugando hace 10 años en Racing, te lo voy a repetir todo el día, hace 10 años en Racing, me pesa la camiseta, que 10 años la tuve encima, no puedo jugar. Claro, yo creo que no es lo mismo para un chico que viene de las inferiores que como claro, de venir de afuera. Lo que pasa es que para vos, la camiseta no te la ponés, vos la tenés pintada en la piel. Pero es tuya. La verdad, te digo la verdad, las veces que fui a ver a Racing, he ido en un baúl a ver a Racing a la promoción, en el baúl del auto de mi papá. Sí. Que no sé si Franco estaba en el banco, creo que sí, creo que estaba en te, el banco. Te vi salir en la cancha de Boca entre toda la hinchada. Sí, yo te vi también. Que estaba lesionado yo. Claro. Sí, estaba lesionado. Sí. Ibas con tu viejo. Fui a Santa Fe el día que nos cagaron a Pablo la policía también. Estuve. Y la verdad que yo no te puedo explicar ahora lo que yo puedo llegar a sentir en la cancha. Sí, yo te cuento una cosita. Yo fui compañero de colegio de Fabio Costas y acompañé, él todavía no jugaba en primera. y lo acompañaba, íbamos a ver al hermano. Entonces, lo que vos lo que has pasado viendo al hermano desde la tribuna y después entrar a la cancha, es fuerte para un hincha de Racing, ¿eh? No, es fuerte, y aparte yo tengo fotos, a veces me sacan fotos de la gente que está ahí, Juan Carlos, por ejemplo, que me sacan fotos Carlos, y me las manda, y yo estoy en mi casa tranquilo y miro la foto y la hinchada de atrás, y digo, ¿en qué momento fue esta foto? Digo, ¿viste? No, como que no me doy cuenta en el momento cuando se va a la cancha, ¿viste? Bueno, preferimos que juegues y que no estés pendiente de la foto, ya no, para eso tenemos otros. No, obviamente que no, pero no te lo digo eso. Yo cuando salgo a la cancha, que por ejemplo me piden una foto o que me quede atrás con la hinchada atrás, viste, que me quede parado. Eso es lo que te quiero explicar, ¿no? Que sí. La hinchada, obviamente que no. Yo no. Si estaría jugando también sacaría fotos con toda la hinchada, ¿qué me importa? Que piense lo que quiera, mientras en la cancha rinda y después, ¿qué me importa? Además, hay algo que te voy a reconocer, que vos salís por ahí del entrenamiento y mucha gente te para, te pide una foto, accedes sin ningún problema, transmitís una buena onda. Lo que nosotros te vamos a manguear es o una camiseta o un shortcito para regalar a los oyentes. Bueno, dale. ¿Ustedes van para el entrenamiento? Sí, yo voy siempre a comer de sushi. Ah, sushi, las veces que fui de sushi. Yo voy todos los mediodías con mi amiga Susi. Ahí es donde me cruzo, me presento. Tengo el brazo tatuado hasta tres cuartos de manga, el brazo derecho, así que me vas a reconocer al toque. Cuando íbamos a la pensión, que yo iba al colegio, que la comida de la pensión a veces o era repetida o no estaba tan rica, ¿sabes cómo nos cruzábamos con los chicos, los de Susi, las veces que nos salvó? Churrasco, pati, milanesa. Oh, las milanesas miden un metro, las milanesas. No, bueno, Lucas te va a invitar a comer a lo de Susi cualquier día después del entrenamiento. Y cuando vengas al programa acá con Claudio, te va a invitar a otro lado. Dale. Esta es una pregunta privada, ya que estamos en un tono jocoso. ¿Novia tenés? No. Bueno, porque acá Mabel de la Academia Femenina, del otro programa de radio. Gran amiga nuestra. Que estás bueno y estás como para Anto. Anto es la hija, así que te quiere presentar a la hija. Bueno, te la recomendamos, Antonella, es amiga nuestra. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Ustedes recomiendan? Después te damos el Facebook, si querés. Dale, maestro. La incineramos. Bueno, Bruno, mucha suerte para vos el domingo. Muchas gracias. Que si te va bien a vos, nos va bien a todos. Queremos que estés contento jugando en Racing, que la pase bien y disfrútalo como nosotros te disfrutamos a vos viéndote de afuera. Disfrutá jugar con la de Racing, que es el sueño de muchos, y te lo digo en serio. Y, bueno, y disfrutá estar ahí adentro, que los años pasan rápido y está lindo. Está bueno jugar gracias, ahí. Te agradezco. Gracias por llamar. Bueno, Brunito, en nombre del programa, gracias por la buena onda. No seremos muy incisivos en las preguntas, pero queremos que te diviertas. Y cuando vengas acá te vas a divertir. Dale, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Dale, muy buenas noches. Dale. Chao. Dale, gracias. Dale, un abrazo grande, buenas noches. Abrazo, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Bruno Suculini, la verdad que un grande fenómeno. Un aplauso. Un fenómeno. Un aplauso para Bruno y un aplauso para Lucas que consiguió acá el llamado. Un excelente productor acá. Ahora, ¿vos viste la diferencia entre el que tiene la camiseta pintada con claro, el que se la pone y se la saca? Afuera, y le pesa. O sea, se la pone para el partido, termina de jugar, se la saca y ya no le interesa. Estos son pibes que de verdad la sienten de hace años, la reman, llegan y cuando llegan la disfrutan, la gozan y encima lo hacen bien. Sí. Entonces, sí, y tenés el ejemplo. Es el legado de los Suculini. Tenés el ejemplo del hermano que donó para Racing, el tractor para cortar el césped. La verdad que gente que no mucho lo hace ni casi nadie lo hace. Dejar algo en el club de lo que tanto te dio el club. Y lo que tanto vos le diste al club futbolísticamente, también dejar un legado como una cortada de césped, que para un club de primera no debería ser imposible de conseguir, ¿no? Pero bueno, esto es Racing y nos defraudaron durante tantos años que, bueno, tuvo que viajar Racing en aquella época para comprar un calefón, ¿no? Lo que sí, no vamos a quedar tranquilos con la pregunta que le hizo, que hay tantos rumores de que se va en diciembre, de que en junio se va con el hermano, y yo que, bueno, medio como lo dejó aclarado de que no hay nada de eso, no hay nada cierto. Sí, bueno. Ya que mangaste para Bruno contacto para Antonella, aproveché y preguntale cuándo es la fiesta de, que no me acuerdo, no lo tengo en la cabeza, no lo traje anotado. ¿Cuándo es la fiesta del aniversario de la Copa Intercontinental que se hace en el restaurante ese tan barato de Avellaneda, Amabel, que te va a pasar el día, seguramente. Porque viste cuánto vale la entrada. No, 200 mangos. Pesos. Es para. ¿Pero quién la organiza? Es para la escuela. Son 100 personas, pagarían. A 100 personas que van a comer. No sé si las 100 personas pagarían. Porque siempre hay unos cuantos que no pagan. ¿No? A 200 mangos. Sí, pero si alquilamos la cancha por 130 mil pesos, yo creo que tendrían que pagar todo. Bueno, nada, pero estos son cosas que se hacen como para recaudar fondos para el colegio. Que el jardín pasa ahora al estadio de Racing. Sí, ya está el funcionando. Pasó al estadio de Racing y atención al socio. Hoy lo está hemos en visto. La sede. Hoy lo hemos visto. Así que de a poquito, y gracias a Dios, y Dios quiera que siga sucediendo este tipo de cosas, volvemos a la sede no solo a hacer gimnasia o a comer. Está perdón. Bueno. Está bueno que esté en la sede. Quiero interactuar algo con Luis. Sí. Si me lo permiten, me voy a sentar al buffet nuevo de la sede, ¿no? Bueno, vos sos el camarero. Sí. Hola, ¿qué tal? Garzón, ¿tenés un sándwich de jamón y queso? ¿Eh? ¿Tenés un sándwich de jamón pero y queso? Pero a veces hay demanda. Perdóname, hoy es jueves. ¿Tenés un sándwich de jamón y queso? No sé, tengo que ver. A no hay. ¿Tenés un tostado? No. No hay. ¿Y qué tenés? Media luna nada más. Estaban entonces rico. Ya, estaban rico. Ya a un mes y medio como mucho, el que abrió el buffet de la sede está desabastecido. Es lamentable, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es pero así bueno, atendido. Digamos, hay que ver qué cantidad de gente pasa por ahí. Y tiene que pasar 10.000 personas como para llevarse todo todos los sándwiches. Tiene que haber también una demanda, y si vos no tenés demanda, llámese por un motivo, por este otro. No tiene ni demanda ni de sándwich. Sí, lo del ni tema, de el tema lo de la escuela no está más del lado de. Vendría a ser Ameguino. De Ameguino. No, el jardín de infantes estaba funcionando entre el primero, el segundo y el tercer piso. Estaban repartidos. Porque del lado de atrás creo que está. En la parte la de atrás de Ameguino sigue estando ahí. Tendríamos que verlo, bueno, qué lástima si nos estuviera escuchando el amigo Otero, pero ya nos queda poco muy tiempo, poco tiempo. No. Para el próximo programa bueno, que nos explique más o menos cómo el movimiento. Bueno, Graciela Lugo, ¿no? También de la Academia, le mando un beso a Noelia, así que nosotros tres estamos pintados. Sí, pintados. Muchas gracias. Pintados, sí. Dígale. La vamos a mandar para la Academia esta chica, me parece. Bueno, y a las 20 horas va a ser en lo de Mario, el martes que viene, 200 pesos la entrada, a Ameguino y 25 de mayo. Sí, a Ameguino y 25 de mayo, ahí. Siempre precio especial para los hinchas de Racing. O sea, lleva mantequita y vaselina. Porque donde va justa, donde va justa, sí. Va a lo de Mario. Filial Río Cuarto y la filial Unquillo se juntan este domingo en el círculo de sus oficiales ahí en Río Cuarto para ver el partido y para hacer una fiesta de fin de año. Y también en la filial Patagonia es el día de mañana. Y va a haber un partido previo a beneficio donde sale 2 pesos la entrada en la cancha, donde van a jugar glorias de Racing como Olarán, Walter Fernández y todos los que van a llevar a Comodoro Rivadavia. Bueno, Luis. Se nos está acabando el programa. Y bueno, te voy a decir, para el domingo esperemos que se recuperen la mayor cantidad de jugadores posible. No hay mucho banco, así que lo necesitamos. Uh-huh. Giovanni fundamental. Así que bueno, esperemos que el domingo ganemos. A ver si podemos ya achicarle los 2 puntos que tenemos diferencia con Newell's. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar porque no, después tenemos no hay partido otro resultado difícil. Que no sea ganar. No hay empate. Acá no sirve el empate. Bueno, yo tiro 2 informaciones al toque y me voy. Como sí. Soy yo. Mañana se estaría firmando el contrato de Fernández. Hay una negociación, hay reuniones con Molina y Luguercio, cambiando de tema también por el tema del impuesto que se le da a Luguercio, que fue un acuerdo de palabra, y ahora dice Molina que Racing no se va a hacer cargo de eso, entonces hay un inconveniente ahí. Salió a decir en la televisión que él cumplía con la palabra que había dicho, y no era un tema de un impuesto, era un tema de un resarcimiento porque le ofrecía más plata en Banfield. Bueno, hablando yo de la verdad no entiendo. Hablando de Banfield, Racing va a jugar con Banfield el sábado 27 a las 20:10. El árbitro del partido con Quilmes este domingo va a ser Pesota, que a Racing lo dirigió en 34 oportunidades, de las cuales ganó 15, empató 5 y perdió solamente 14. Seguimos jugando en canchas feas para salir de noche. El último partido en cancha de Banfield me rompieron la camioneta. entrando a media cuadra donde entraba la parcialidad de Racing, escuché unos bombos, dije, bueno, viene la gente de Racing. Me asomé, no, eran todos los de Banfield. Entraron a donde entraban los de Racing y en ese momento éramos pocos, pero era temprano. Y bueno, empezaron a romper todos los vehículos, entre los cuales estaba mi camioneta, que le abollaron el techo. Pero bueno, son felices. Yo dejaré el auto. Fue, les ganamos. Dejaré el auto por la casa de Sandro. Sí, no te lo va a tocar nadie. Bueno, esperemos que se recupere Auche, se recupere Luguercio, se recupere Avendaño, que venga bien Giovanni Moreno. Así que hay bastantes dudas para el equipo del domingo. Esperemos a ver qué pasa. Cualquier cosa por Facebook de Tribuna Racinguista vamos a comunicar al equipo, pero todavía no se sabe nada hasta mañana a última hora. Bueno, que estén atentos al Facebook por si llegamos a tener algún premio para el fin de semana, ¿eh? Sí. Si hay plateas por Facebook, vamos a estar. Mañana nos van a confirmar si puede haber alguna platea. Nos tenemos que ir, Noelia. Próximamente la ropa de Bruno Zuccolini. Pero por favor. Perdón, Ledesma. La voy a buscar yo la camiseta. Consigo todo. Muy bien, Noelia. Muy bien. A la Perinola. Bueno, ella deja todo por el programa. Bueno, gente, nos veremos el domingo y se me va a perder la cábala de Banfield porque cumple años y no va a estar en Buenos Aires. Así que bueno. Nos veremos el domingo en el estadio Juan Domingo Cangallo. Chau. Si viene y entra por esa puerta y yo me muero, fantasma o no, vos eres Radio Cadena.